Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al aire de la radio. Estamos aquí en Planeta Fútbol, el único programa exclusivo que habla, comenta y auspicia este hermoso deporte del fútbol. Hoy es martes 9 de febrero y es nuestro programa número 11, y un programa como todos, recontracargado, porque venimos de el domingo terminar el tour de verano, que fue de 4 fechas, y la verdad que fue un final para alquilar balcones. Le doy acá la bienvenida a Jonas Corros, querido amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes para toda la audiencia. Contento de estar nuevamente acá con ustedes en vivo en la 89.1. Les dejamos nuestro numerito para que se comuniquen con nosotros, el número de WhatsApp 608074. Y como todos ustedes saben, el Instagram y el Facebook es Planeta Fútbol, el único programa de radio nacional dedicado a este deporte. Muy bien, dejamos una inquietud al comienzo, al arranque, idea de Jonas Corros, que estuvo muy bueno, que es que nos escriban, que nos manden un WhatsApp y que nos digan cuál de las 4 canchas de cada una de las fechas fue la que más les gustó jugar. A ver, los jugadores que nos están escuchando, que se enganchen. Exactamente, o la mejor fecha, y que nos digan una justificación, ¿no? Que nos digan por qué. Claro, claro, que nos comenten. Sí. Me estoy escuchando medio como con eco. No sé si yo te escucho bien, no sé si será mi sensación. Quizás es el auricular. Otra persona que nos acompaña aquí en el piso, Pablito Jan, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. No sé si me escuchan bien ahí. Ahí estoy. Hola, buenas noches para todos. Para Bauti también, que llega tarde la gente de producción, pero bueno, se quedó jugando como todos los martes en la mulita. Y no sé qué nos hace seña que terminó menos 5. Yo lo vi. El otro día hizo 90 y pico y no dijo nada. Ahora termina menos 5. ¿Puedo decir lo que vi? Lo vi. Saliendo a las 5 de la tarde, yo estaba terminando la cancha. Sale en el hoyo 1, en el donde está actualmente. Sale y la emboca en el hoyo que está a la izquierda. Hoyo en 1. Pero no, yo equivocado. ¿Y con eso hizo menos 5? Yo, para mí era penalización, pero él dice que como no tiene bandera ese hoyo, no penalizó. Sacó sin penalidad. ¿Y Corro en cuánto cerró la cancha? No, yo hoy cerré en 75. ¿Por qué él no antes? Termina el torneo, me encuentro con alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, te dicen, hice tanto. Sí. Ya es una negativa. Claro. Uno siempre se pone a la defensiva cuando juega mal. Es cierto lo que estás diciendo. Puede pasar. No cumplí con mis. A ver, pregúntame a mí cómo me fue. ¿Cómo te fue, Marcos, el domingo? 84 de clave. Y no dije no, ¿viste? No. Día difícil con viento y lluvia. Yo no tuve la oportunidad de ir a jugar. La verdad que me quedé con muchas ganas. La oportunidad la tuviste. La oportunidad la tuve, no pude ir, pues bueno, por otro. Acá me están diciendo que arrugué, como que me cagué todo, pero bueno. Un montoncito. Así que bueno, ahí para que nos escriban 2494-608074, cuéntenos de las 4 fechas cuál fue la cancha que más les gustó y por qué. Y otro ¿cuál tema... fue la cancha que más te gustó vos, Marcos? A mí creo que fue las... Yo jugué la primera, la tercera y la cuarta. La tercera fue la que más me gustó. La que mejor jugaste. La de la tercera fecha, que fue la que mejor jugué, sí. A mí me resultó mejor. Había viento también en la tercera. Lo que pasa que esta última habría que jugarla con un clima normal, o sea, sin lluvia. Con viento, ponele, pero sin lluvia. Porque la lluvia, convengamos que, bueno, es un plus súper importante. A mí me fue mejor en la cuarta que en la tercera. Claro, bueno. Pero son estilos de juego, formas, situaciones... Yo hoy compartí línea con Chino Cepeda, que le mando un saludo, y con Daniel Corro, mi papá también, que le mando un saludo, que nos está escuchando, que está intratable. Yo hace un mes y medio, casi dos, que no le puedo ganar una línea. Bueno, bien, che, por Dani. En Tour de Verano, 3 salidas, fecha 1, 2 y 3, fueron por tee time, con horario, cada uno llegaba, se anotaban, podía salir a las 8 de la mañana, además. Y la fecha 4, a la tarde, todos salimos juntos. Salida cañón. En montaña. ¿Te gusta? ¿Salida cañón? Sí. A mí me gusta más la salida a cañón porque se terminan todos juntos. No tenés que esperar a nadie. Me parece que también, por otro lado, las especulaciones disminuyen. No es que no hay, disminuyen. Creo yo, es una opinión personal. Jonah, para el que nunca jugó, ¿qué, cómo es una salida y otra? Yo, la salida, bueno, con horario, es que cada cual sale en el horario que está planificado. Y después la salida de cañones, que salimos todos juntos por diferentes hoyos, por el número de línea que nos toca. A mí particularmente me gusta más la salida de cañón. Y voy a explicar que hay muchos jugadores, que no voy a nombrar, que se fijan a ver si a las 8 de la mañana hay menos viento. Sí, sí. Y al mediodía hay más viento. Eso es... especulan con eso, Pablito. Yo sé que vos me vas a decir que es una locura y que no, eso no, no está no, mal. No me parece mal. Eso no está mal. Pero eso no está mal. Lo hacen en el golf muchísimos. Lo hacen en el yo golf. No lo veo mal. Lo que a veces cuando dicen, no, es más justo este sistema. Los gran torneos se juegan por tee time. Sí. Sí, los sí, torneos sí. más importantes. Lo que pasa es que por tee time uno ocupa más tiempo la cancha. Es un torneo más caro. O sea, nosotros en un torneo fecha 1, 2 y 3, arrancamos a las 8 de mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Claro. Cuando alquilás una cancha, tenés todo otro movimiento, dejás gente afuera, claro. Ocupás más tiempo. La salida simultánea, prácticamente en 2 horas y media, 3, estás afuera. En la salida de cañón también lo que tiene, que podés hacer como pasó el domingo, de que en línea 1 salgan los 4 mejores clasificados de ese momento, que se hace en el golf, y que por ahí en, claro, la, en la salida de tee time, uh-huh, por ahí no lo podés hacer. Sí, porque, lo podés hacer, salen sí, en pero horario. Te restringe claro. un poquito el horario de por ahí gente que trabaja en tal horario que te pide, no, a mí poneme a tal horario porque puedo jugar a esa hora. A mí me parece, no me gusta arrancar, que me digan, arrancás en el hoyo 15 y empiezo a completar la tarjeta y ese lado de que no voy, no yo veo me equivoco. Cómo cierro la ida y la vuelta. Santiago Seré, los dos arrancamos. No me gusta. Del hoyo 9 no, y anotamos en el 1, sí. Pero eso es un detalle, yo creo que... Igual, menor con contra las ventajas que tiene. Para mí la salida de tee time es, digamos, es lo que va, para mí es lo que va. La salida simultánea también lo que tiene, girando, ¿no? Por ejemplo, en este trazado estaba muy marcado, vos tenías con el viento del sudeste toda la ida viento sí. en contra y gran parte de la vuelta con viento a favor. Sí. Si a vos te toca salir en el momento de mayor viento del hoyo 13, 14 con viento a favor, también está la picardía esa de decir, ah, bueno, arrancaste con el mejor viento y yo arranqué con el viento. Igualmente, perdón, por más que vos tengas el servicio meteorológico, que lo hayas mirado, que lo hayas impreso, que puede haber cualquier variante, porque nada te da la seguridad que el viento va a estar de un lado o del otro, que no va a cambiar 15, 20, media hora antes. O sea, uno puede, vamos a explicar, después quedás a mano de la cancha, del clima, de lo que sucede. Vos fijate con lo que fue, digamos, la lluvia. Yo realmente miré y en un momento daban 30% de lluvia. Y cuando terminamos era un diluvio, ¿viste? Pero bueno. Sí, sí, el servicio meteorológico le puede pifiar, pero hay muchos jugadores que miran eso. ¿Cuántos jugadores bajaron la cancha del par el domingo? 4, me dicen acá. Me tiran el productor. 15. 4. 4 nada más. No, acá nos escribe Nico Chegaray y dice que la mejor fecha fue la tercera. Vamos, Nico. Yo creo que también podríamos hacer la semana, durante toda la semana, una encuesta. No sé si nos jugamos juntos. Una encuesta de qué es lo que prefieren los jugadores, si el tee time o la salida de cañón, ¿no? Porque en definitiva la gran mayoría son ellos. La vamos a hacer en Instagram. Y otra cosa que tienen que ver, chicos, que no se lo pierdan, es el sorteo. Que inicialmente lo íbamos a hacer hoy, pero lo postergamos porque quedan muy muy pocos numeritos, y realmente los premios son muy buenos. Y había un par que se querían comprar 20 números. Sí, y porque. Pero tranquilo, compartamos. Sí, sí, sí. Por eso. Así que comuníquense con nosotros, Bautista, cualquiera de nosotros. Le damos cuáles son los números que están disponibles. Son 200 pesos. Y ni bien completemos, hacemos el sorteo. Hay dos pelotas: la Tango y la Umbro, si no me equivoco. Y el tercer premio que no hay que desmerecerlo, no. Que es, digamos, que es interesante, es pack de 10 Green Fee. Que si hoy lo querés adquirir, que lo puedes hacer tranquilamente, te cuesta 2.000 pesos, con lo cual te queda cada green fee cuando vas a jugar la cancha en 200 pesos, que no es nada, chicos, no es nada. El que se llevó un pack, como decís vos, de 10 green fee fue Tomás Álvarez Castillo, que tuvo la premiación por handicap. La verdad, con 14 años, hoy hablaba con mi cuñado, el Vasco Aramburu, y le mandamos un saludo si nos está escuchando. La verdad, qué patada, qué condiciones, ¿no? 14 años, a sí, veces a la gente sí, joven sí, le cuesta más entrar en este deporte que es tan mental. Y no sé si ustedes tuvieron la suerte de compartir línea, tanto con Tomás como Lucas Henson, que fueron los dos, creo, más jóvenes de este tour de verano. La verdad que no he tenido la suerte, pero me pone muy contento que gente joven, que chicos de esa edad, con un futuro muy prometedor, como estábamos hablando fuera del aire, que se sumen a este deporte y que... Y que no piensen que este deporte es un deporte inclusivo, que cualquiera lo puede jugar Y nada, muy contento de que Tomás Castillo Álvarez haya salido primero en Handicap. Y Lucas Henson también, otro niño. Bien, muy que bien, también con 86. El futuro del fútbol. Es que, si tuviéramos el deporte más consolidado, tranquilamente estaríamos hablando de las promesas de Tandil. Seguro. ¿Sí? Seguro. Y de los chicos que vienen de la cantera. Sí. ¿Henson Lucas juega mejor que el padre? Tiene, mira, yo me sorprendí. Es más, hace un cachito le mandé un mensaje a Marce. Que preguntándole qué edad tenía Luca, compartí línea con Luca, tiene 12 años. Wow. ¿Sí? Y me sorprendí por cómo le pegaba la pelota. Uh-huh. Porque a veces en el golpe de la pelota uno transfiere kilos. Uh-huh. Y cuando a un chico es joven, de cuerpo liviano, y que la mueve la pelota, bueno, realmente tiene buena técnica. Perdón, yendo a lo de cuáles son los futuros dentro de. ¿Cuál es el futuro de el fútbol? Dentro de estos chicos, dentro de estos pequeños adolescentes. Una de las cosas que pasa también es que no hay muchos jugadores. Entonces, cualquiera que juega un poquito bien, destaca. Por eso que es una gran oportunidad para chicos como ellos, para que puedan encontrar acá, digamos, en este deporte, un nicho en el que se puedan destacar, disfrutar, jugar, crecer y bueno, y dejar una marquita en este libro. Que hoy está con muchas páginas en blancos y que recién comienza. El mundial pasado, sí, que se destacó un chico de Mar del Plata que tenía 18 años en el momento que viajó. Sí, la verdad que es, como vos decís, una gran oportunidad. Yo quiero hacer un paréntesis, me dejan, yo tengo esos paréntesis. Hoy es un programa muy muy especial para mí. Yo hoy me estoy mudando con mi pareja, Gabriela, a quien le quiero mandar un saludo, digamos, enorme, y le quiero yo en lo personal dedicar el programa. Así que, bueno. Me parece eso. Perfecto, Marquito. Como te dije antes que arrancáramos, si vos estás feliz, nos ponemos todos contentos. Y qué mejor si la relación va para adelante, nos pone muy feliz. Nos escribe César Sosa y es interesante lo que dice. Dice: no hablemos de especulaciones, luchemos para eliminarlas y que todos aceptemos la regla del juego. Me gustaron las canchas de la fecha 1 y 2. Abrazo para todos. Muy bien, muy bien. Una cosa, el tour del verano pasado, que parece ya lejano, lejos. Bueno, uno de los finalistas está acá con nosotros, que fue Jonah Corro. Jonas, como le dice Marquitos. También fue por empate, ¿sí? También empataron en golpes y desempataron en la cancha. Para si algún desprevenido, este domingo tuvimos desempate. Y entre Marco Ginestel y Víctor Conqueiro. Chicos, ya, bueno, casi se nos está quemando. Vemos el bloque número 1, dentro de poco va a venir el bloque número 2. Y nosotros, a partir del bloque número 2, siempre tenemos un invitado. Y no hemos hablado nada. ¿Me estás echando? No. Te estoy diciendo que, digamos, a la gente. Que tu lugar lo va a ocupar otro. No le estamos contando. Hay tres micrófonos. No le estamos anticipando. No es que te quedamos echando. Que en el próximo bloque tenemos un invitado de lujo. Bueno, yo, es un amigo, tengo una relación personal con él. Y me pone muy contento lo que pasó, porque es el ganador de este tour de verano, ganador de este ansiado premio que todos quieren obtener. Y es con quien vamos a charlar, a quien vamos a entrevistar. Así que los invitamos a todos los que nos escuchan que se queden en el aire, que se prendan, que manden mensajes, porque se viene una entrevista muy, pero muy linda, antes, muy, pero muy jugosa. Antes de irme, te voy a contar una intimidad. Lo que nosotros armamos con Laura y con Miri, que llevaron la parte de acreditaciones y cómputos y pasado de resultados, con Bauti en cancha también. Bueno, habíamos armado toda la planilla para la fecha 4, que tenía que resolverse ahí en cancha y rápido por si había empate. Y entonces Laura me encomienda la tarea de decir, bueno, buscate entre los 20 candidatos scores tentativos para ver cómo funciona la planilla. Claro. Así que yo le pedí a distintas personas, me fueron pasando resultados y demás. ¿Y cuál es la curiosidad? Que nadie te daba por ganador, Ever. No, la verdad la rompió toda con el viento. Sí, vos ibas seguro. Realmente, bueno. Bueno, por eso, repito. Y todas caras nuevas pelearon. Bueno, arriba. Por eso repito que fue un torneo súper especial, muy, pero muy lindo, porque tuvo características particulares como estas. Primero, toda una nueva camada que estuvo peleando ahí, que el que terminó, finalizó siendo nervios ganador, era uno por ahí de los que menos se los tenía en cuenta, aunque tenía chances matemáticas, porque también las tenían muchos. por eso fue también la cancha como se dio con el viento y con la lluvia, el desempate y la decisión que... La lluvia lo hace más épico al torneo. En el momento te mojás, te puteás, se te moja la tarjeta, no tenés cómo anotar, qué sé yo. Pero al otro día de tu casa mirás y decís, bueno, che, qué bueno que estuvo. Por eso digo, lluvia. Chicos, recuerden lo que pasó este domingo porque realmente fue un torneo épico como para recordarlo. Y fue algo muy lindo que Tandil pueda tener cuatro fechas así, un torneo así y dar semejante premio es un orgullo. Te sumo una promesa más que tiene razón Mauri López Osorno, Santiago López Osorno, el más chico, sí. 16 años, en su segundo torneo hizo 82 golpes. Muy bien. La verdad que... Muy bien. Vienen bien los pibes, ¿eh? En cualquier momento sale una categoría. En cualquier momento nos van a bajar. Acá nos escribe, hablando del tema, nos escribe Damián Popovich. Dice: aguante la salida simultánea. La cuarta fue la mejor, todo junto con lluvia y cancha picada. Chicos, me voy entonces. Mirá, vos si querés quedar. Me hace señas de todos lados. Vos si querés quedarte, no hay ningún problema. Pero ya nos estamos yendo del primer bloque. Vamos a un corte, volvemos en unos minutos y no se vayan del aire, no se vayan del aire, sigan sintonizando la radio que se viene Ever Marchioni en vivo aquí en Planeta Fútbol. Del barrio y la ciudad, pero aunque la distancia duele, siento que no. Bueno, seguimos aquí. Ahora estamos con Federico Metilli. Federico, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, bien. Previo ya a la cuarta y última fecha. Sí. Y nada, estamos saliendo, vamos a preguntar para ver cuáles son los favoritos y, digamos, a tu entender, quién es el que puede llegar a tener chance. Bueno, sin duda que apuesto a mi amigo Charlie Esperanza. Deseo de corazón que se lo gane y también me gustaría que lo gane Mancilla también. Para mí son los dos candidatos. Bueno, que tenga buen torneo, Fede. Gracias, igualmente, Marcos. Bueno, estamos acá, vemos en la mulita, domingo a la tarde, previo a lo que es la cuarta y última fecha del torneo de verano que da el jugoso premio para ir a Yao Yao. Estamos con Mauri Tomasi. ¿Cómo te va, Mauri? ¿Qué tal, Marquito? Buenas tardes. Bueno, nada, es una preguntita cortita del pie. Para vos, ¿quiénes son los candidatos y por qué? Para mí los candidatos son Juancito Mancilla, el negro, y Víctor Conqueiro. Creo que han sido los dos más firmes que han venido en estas fechas. Y creo que de los dos, para mí, se lo lleva Juancito Mancilla. Bien, gracias, Mauri. Nos vemos. Seguimos aquí, estamos en la mulita, previo al arranque. Estamos uno de los jugadores más trascendentales de la mulita, con el Rata Iriar. ¿Cómo te va, Rata? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, contanos para vos, desde tu óptica, desde tu nivel de juego, desde tu conocimiento, ¿a quién ves como firme candidato como para ganar hoy? Para mí en este momento está Mancilla, ¿sí? El que más le ha puesto, de los dos. Igual por ahí en este momento, con el trabajo lo agarró un poco, que no ha podido venir a practicar, pero bueno, tengo fe que va a concretar ahí. Bien. Le va a ir bien hoy. Bien. Bueno, Rata, que tengas buen juego. Muchas gracias. Bueno, arrancamos el segundo bloque con unos audios. Los hicimos antes de salir porque estábamos buscando a ver, justamente vamos a escucharlos después y a ver si alguien le pegaba o si nos íbamos a reír. Ranking 51, Handicap 7, ganador sin dudas del Tour de Verano, cuatro fechas. Un aplauso para Ever Marchioni, bienvenido al piso. ¡Fenómeno! ¿Cómo estás, Ever? Hola, amigo, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ponete más cerca del mic. Claro, como los sábados de la noche. Ahí está, ¿no? Tardecita. Qué boludo. Bienvenido. Gracias, Marquito. Realmente, buenas tardes a todos. O sea, se pueden ganar mil torneos, ¿no? Mil torneos. Porque, viste, idas, vueltas, venidas, qué sé yo. Pero este torneo tenía y terminó con algo tan casi de noche, con lluvia, con un desempate. Vos no eras el favorito. Para ustedes no era el favorito. Yo sí era favorito. Si me hubieran preguntado, yo hubiera hecho Ever Marchioni, muy sin bien, duda alguna. Muy bien. Y antes que pongamos el tee de salida, digamos, en el 1 simbólicamente, yo voy a contar algo para los que no lo saben, y que es algo que habla muy bien de Ever y que realmente hace de él una persona que marca la diferencia. Estaban en el tee del 16 y habla con Víctor y le hace una propuesta muy muy noble, me pareció, y le dice: che, salgamos como salgamos, vamos a dividir el premio. Víctor, que estaban los dos mojados, empapados, qué sé yo, casi temblando un poco de los nervios, un poco de todo, del cansancio, dije: sí, dale, vamos y vamos. Y eso realmente te describe de pie a cabeza. Gracias por estar acá, Víctor. Buenas tardes. Nada, no, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Y sí, porque en realidad la gente de La Mulita también tuvo una actitud muy piola conmigo. Me gusta este deporte y todo, pero hay muchas cosas que las desconozco. Y si bien no conozco las reglas, estimo que tiene que ver un poco algunas como el golf. Claro. Como es, hay actitud de muy buena leche, digamos. Ever, vos cuando comenzó, digamos, este tour, yo sé que vos iniciaste jugando como con un plan, digamos, te hiciste un plan, ¿no? O sea, un plan de juego personal, sí, sí. Digamos, como una estrategia. Contanos eso, compartí eso. Lo que pasa es que Roberto Gessi, que seguramente los que están escuchando este programa lo conocen todos, con él hablo mucho, y él es un fanático, un enfermo de la estadística, de esto que el otro. Y yo siempre le digo lo mismo, que jugar bien, pegarle bien y hacer buen score son cosas diferentes. Son todas cosas diferentes. Yo lo ayudé bastante con su encuadre para pegarle a la pelota a Roberto y ha mejorado muchísimo. Y eso habla bien de él, de la humildad que tiene de escuchar, claro, y llevar a práctica lo que uno le dice. Entonces, cuando él me iba contando de esto, el torneo, que esto, que lo otro, yo le digo: ¿cómo es? Y él me iba explicando todo. Y mientras me iba explicando, iba analizando una forma de jugar. Justamente porque eran cuatro fechas y la idea no era jugar bien la primera porque, claro, te iban a bajar el hándicap. Claro. Entonces, bueno, entonces jugué las dos primeras más o menos ahí y sabía que estaba a tiro para poder jugar la tercera. Pero la tercera me agarró un dolor en aductor y no pude jugar. Claro. Quiero saber en detalle cómo es esa especulación que vos hablás. No es una especulación, en realidad es una. Es regular el hándicap. Es una estrategia. Sí, es una estrategia. Sí, pero es decir, o sea, como que me estás queriendo decir como que en la primera fecha no fuiste a fondo. No, obvio. Como que en algún hoyo dijiste: no, pará, a este no la voy a invocar porque me van a bajar el hándicap. Claro, una cosa así. Claro, claro. Yo el primer día tiré cuatro pelotas fuera y claro, tenía nueve de hándicap y venía jugando con vos. Jugamos juntos. Claro. Sí, tenés razón. Si yo hubiese tiré cuatro pelotas afuera, pero por inventar cosas que no conocía ni la cancha. Esta semana, perdón, cuando fuimos a jugar el domingo, yo desde el domingo pasado al domingo no fui a jugar ni un día. Claro. Bueno, donde pasa más o menos lo mismo, digamos, es en el, o sea, digamos, en lo que es el automovilismo con lo que es el lastre. Cuando le cargan los, claro, kilos, muchos jugadores, muchos corredores, perdón, especulan, y hay veces que no les conviene ganar, que, claro, o sea, pero es una estrategia, y eso también se da en torneos de varias fechas. Claro. Y lo mismo pasa con la condición física, con el desgaste físico, sí, o sea, un poco. Lo que pasa es que después, obviamente, tenés que embocar la pelota, ¿no? Por supuesto. Mm. Pero si el golpe lo tenés, sabés cómo hacer rodar la pelota, considero que es más fácil. ¿Cómo es Marcelo? Que usted está hablando recién. Marcelo Henson. Él venía con. Yo pude también, me ayudó mucho la línea de pibes piola que tenés, porque ellos fueron muy piolas. Pero ellos venían jugando conmigo y yo hice tiros que ellos ni se lo habían, claro, imaginado, ¿ves? Claro. Porque se reían y decían. Sí, sí, sí. Y Marcelo me mandó un audio muy lindo después diciéndome: qué increíble cómo en cada hoyo sabía lo que tenías que hacer en cada hoyo, porque, claro, yo sabía que venía 5 menos y yo sabía que el hoyo 1 lo iba a subir, pues salimos del hoyo 3 nosotros. Claro. Yo digo, no, tengo, el 1 yo sé que lo subo porque era largo. Claro, tenías que llegar ahí con sí, ese. El dueño de la cancha siempre hace alguna boludez, viste, que a mí me rompe la. Ah, no, mentira, Pablo. Che, y el hoyo 1 es muy complicado. Y digo, el 2 lo tengo que bajar y gano, claro, el hoyo. Claro. Y erré ahí, digo, 2 metros me quería morir. Che, vos sos un tipo con, digamos, con mucha calle, no, y con mucho mundo. Y bueno, de Tandil te has ido y has viajado y has plantado bandera también en otros lugares y has visitado, sí, otros países. Contame hoy que estás en Tandil y que estás instalado en Tandil, ¿qué se siente para vos tener un lugar como La Mulita, ¿no? O sea, una cancha así, con esa preparación, con el futuro que tiene, ¿no? Porque La Mulita, lo que nosotros conocemos hoy, no es la misma de hace un año y no es la misma de hace dos. es una cancha que se ha ido mejorando y que ha ido creciendo. Pero por ahí hay mucha gente que no es que no lo valora, como no conocen y como no han pateado por el mundo de la misma manera que vos lo has hecho, no, como que no pueden comparar. Contame vos qué es lo que te representa eso. No, a mí lo que me... bueno, yo cuando armaron la cancha La Mulita, todo el mundo pensaba que era mía la cancha. Ah, mirá. Porque decían, che, hiciste una cancha en Tandil. No, le digo yo, porque sabían que, bueno, yo había inventado un poco este deporte con el tema del programa mío de, sí, de golf, sí, y todo, sí, eso. Sí, sí, sí. Pero lo que más no es que me llamó la atención, lo que más me gusta y por eso me acerqué es la buena predisposición que hay a la crítica constructiva. Claro. ¿Se entiende lo que voy, sí, ¿no? Sí, que sí, vos sí, venís sí, y le decís y al otro día van y lo hacen y te escuchan. Te dan bolilla. Sí, pues no es fácil. No, la gente se entiende lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está. Y perfecto. Eso no es fácil para el que te tiene que dar bolilla. Claro, porque entendés. Sería más fácil no dar bolilla. Claro, ¿viste? ¿No? Y eso es lo que hay que valorar, que claro. Realmente, bueno, con Pablo nos conocemos desde hace un tiempo y también, digamos, hemos generado una relación que uno la va, digamos, afianzando. Sí, sí. Día a día, y yo lo veo, ¿viste? Lo veo eso, que no es un lugar fácil, no es una posición fácil. No. Y más con un deporte nuevo, y más con, ¿cómo decirlo? Digamos, el fútbol tiene lo que tiene de magia, también lo hace un poquito en un punto complicado, y no quiero que se tome mal, pero tiene esa mezcla entre el fútbol, que es continuamente donde se puede sacar una ventaja, sí, si sí, le toca lo, sí, lateral, no lo vas a recoger. Viste como era, sí, o sea, como sí, sí. Bielsa hay uno, no hay mucho, viste, que se dejan meter un gol. Y por el otro lado vemos el golf, la mezcla de esos dos deportes, golf, que vos lo conocés porque sos profesional del golf, sí, sí, que es la antítesis, es todo, sí, lo, sí, contrario. Es... Mira, cuando yo arranqué con el programa de golf, que invité a los jugadores de fútbol a jugar, tuve muchos inconvenientes, con muchas trabas con la Asociación Argentina de Golf. Claro. Porque estaban enojados porque los futbolistas, ¿cómo van de pantalón corto y de ojota a jugar al golf? Y era una cosa que la ética... Pero hoy todos los jugadores de fútbol, o la gran mayoría, juegan al golf. Yo, claro, di clase de golf al, sí, famoso, sí, que se te ocurra que juega al golf. Seguramente pasó por mi programa, sí, la primera vez. Claro. Y después, cuando se me ocurrió que los que empataban, pateaban una pelota y la dejaban acerca al hoyo, se enojaron más todavía. Bueno. No, ¿cómo vas a patear una pelota de fútbol? Bueno, digo. Y después el tiempo, sí, me, sí, llevó a esto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, pero te voy a decir una cosa, que tanto en el golf como en el fútbol, la gente se frustra cuando no le pega bien. Sí. Y por eso se aleja. Claro. Y lo que no hay... yo lo hablo más de golf que de fútbol, ¿no? En el golf es un negocio. Yo, sí, lo veo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, totalmente, las clases las doy gratis a veces en el golf. La gran mayoría de las veces las doy gratis. Pero porque soy un... Me encanta el deporte. Un apasionado. Sí, sí, soy un docente y sí, quiero, sí, que aprendan, sí, a jugar al golf, porque cuanto mejor juegan, más veces van a jugar. Claro. Pero si vos aprendés, no tomás más clase. Claro. Entonces, ¿el profesor de qué vive? Se cambio, le corta el chorro. Claro, en cambio en el fútbol, que la pelota, que sí, puede influir la pelota, pero si le pegás mal, le pegás mal. Le pegás mal. Olvídate, sí, sí, sí. Bueno, pero igualmente, y esto también es una pregunta, ¿no? Vos acá en Tandil, digamos, a nivel fútbol, ¿vos le ves futuro? Sí, sí, opinión? Sí, sí, sí. Sí, y aparte tienen que... Yo recién ahora le empecé a charlar con Pablo por teléfono, porque siempre lo hacía a través de Roberto Gessico, no me metía. Porque yo le pasé tu número, digo. No, porque yo sé. Aparte yo soy un rompebola. Porque yo, ¿sabes?, le pasé el contacto. No, pero yo soy un rompebola, aparte, porque te digo, no, hay que hacer esto. Y pará, flaco, vos no tenés nada que ver acá, ¿qué te metés? ¿Viste? Con Ever nos mandamos mensajes a las 7:30 de la mañana, 8, y a las 10 de la noche, ¿viste? Sí, sí. Tenemos acá. Pero yo le veo mucho futuro. Mucho futuro. Lo que hay que hacer es trabajar. Claro. Es todo, como todo, es sin motivación no hay sacrificio, y si no te sacrificás no logras nada, y bueno, y esto es lo mismo, ¿viste? Cuando estabas... No me toques. Se ponía el áspero. Cuando vos hiciste todo este proyecto, ¿no? Para este tour de verano, y que empezaste, yo creo que en algún momento debes haber empezado, digamos, a ver que las cosas te salían como vos las habías planeado, ¿no? Sí, sí. Cada vez mejor. En la cuarta fecha, con lluvia, con viento, con frío, cuando estabas en el desempate, esa sensación de decir, bueno, finalmente se dio, ¿cómo fue? No, va a sonar, este canchero, no, pero yo sabía que iba... Dale, no seas tibia. Sí, yo sabía que iba a ganar, pero porque... porque venía con esa linda sensación y sabía lo que tenía que hacer y dónde tirarla y eso. Y también Víctor también nunca pensó que, claro, que alguien de... ¿viste? Claro, como que no se lo esperaba. Si yo no estaba... Como que no competía contra vos. No estaban los planes tuyos, por ejemplo, ¿entendés? De no. ganar. De ustedes no estaban los planes de ustedes. Tenemos un audio para escuchar, por favor. Dale. Mándamelo. Lo compartimos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Víctor Conqueiro habla. Bueno, quería mandar el mensaje para felicitarlo a Ever Marchioni por el título, por salir campeón. Así que felicitaciones. Y bueno, felicitar también a los chicos que estuvieron ahí, por lo menos en la línea que salí yo, con Juancito Mancilla, Carlos Esperanza, Damián Popovich. Una línea muy piola que la estuvimos peleando hasta el último, cualquiera podía ganar. Roberto Bessi también estuvo ahí, bueno, así que felicitarlos a todos ellos también, que hace poco que estamos jugando y hicieron un torneo bárbaro, y yo estar muy contento de estar peleando con Ever ahí, y bueno, ir a un desempate, muy lindo todo. Y bueno, felicitarte, Ever, porque jugar con grandes jugadores como jugamos y haber salido campeón como saliste, la verdad que es muy meritorio. Así que bueno, mandarle mis felicitaciones y un abrazo, y gracias a todos los chicos que me han invitado a jugar, me han ayudado, me han corregido. Así que bueno, no digo uno porque son muchos, así que bueno, muchas felicitaciones y buenas noches. Un aplauso para Víctor. Vale, Víctor. Un aplauso para Víctor. Igual tampoco me tenían los planes vos tampoco, ¿eh? Hicieron una nota y dijiste que iba a ganar cualquiera menos yo, pero bueno, no importa. Un genio, Víctor, un jugador que viene en crecimiento también mucho. Muy se lo bien. Ve que entrena y se prepara bastante, así que felicitaciones para Víctor también. Y ahora vamos con la parte del medio de este programa, que es donde nuestro invitado elige una canción. En este caso, ni él sabe cuál es. En este caso no quiso elegir una de su que, época. Sí, una así de su época vamos a poner. El maleducado de cosas. Vamos con una de Chuck Berry. Vamos con la música y ya venimos con más Planeta Fútbol, no te vayas. Me tiró sin haber malado la escucho. Tercer bloque del Planeta Fútbol. Seguimos acá con nuestro invitado, Ever Marchioni. Y viste, yo de chusmo me gusta por ahí investigar un poquito, no siempre, pero me gusta investigar un poquito a nuestros invitados. Y leí una frase en tu Instagram que te caracteriza, que seguramente debe ser importante para vos. Sí. Y dice así: si los que manejan el fútbol en Argentina no invirtieron por Messi, ¿por qué lo harían por vos? Y yo te quería preguntar... ¿en qué invierte Ever Marchioni? O sea, ¿tiene pelotas? ¿Compra botines? ¿Se prepara para jugar al fútbol? No, la verdad que... Negativo. La verdad que no. ¿Qué pelota usa Ever Marchioni? Una que me vendió ni él Marcelo. Sabe. Sí. Una que me dice, no, esta... Una que dice YPF. Una no Umbro, sé. Una Umbro. Una Umbro. Que en realidad jugué ahora con la Umbro esa porque como la cancha estaba mojada... Y la pelota es más liviana, si la sacamos... Bueno, no voy a avivar Gile, porque avivás un Gile y mató a tres vivos, ¿viste? No, juegue con esa, con la Umbro. Y si no, ¿cómo es la otra? La Telstar esa, la negra. Ah, bueno, pero la Telstar ya estamos hablando de una pelota más importante. Sí, pero es porque la usamos nosotros. ¿Compraste numeritos como para hacer el sorteo? No. Ah, mira. ¿De qué pelota? ¿Sorteo una pelota? Claro. ¿Hay dos pelotas? Claro, la pelota Tango 2012. Pero la pelota me la compro yo, mira que me hace una idea. Pedro, por 200 más. Ah, bueno. Que nuestro invitado tenés chance. Que nuestro invitado no sepa del sorteo, habla muy mal de nosotros, Marquito. No, yo soy un desastre. No. Ever, acá tenés para las lágrimas, tenemos un audio para vos. Vamos con el audio. Hola, buenas tardes. Soy Ana, la señora de Ever, desde hace 27 años. Así que tengo un montón de anécdotas para contar. Qué aguante. Pero en esta oportunidad solamente quiero felicitarlo por su campeonato de fútbol y decirle que estoy súper orgullosa de él, no solo por ganar el campeonato, sino porque siempre quiere mejorar, siempre quiere superarse. Es una persona que no se queda con lo que es ni con lo que tiene, sino que siempre aspira a ser mejor. Y eso me llena de orgullo porque es un gran compañero y un gran padre. De todas maneras, este campeonato no fue fácil. Me gustaría que cuente que tuvo un problemita en el aductor y cómo fue sorteando esos problemitas. Y además, contarles que así como es de expresivo y de histriónico, también tiene su lado vergonzoso, porque tiene una ropa de golf muy, muy excéntrica que todavía no se anima a usar. Así que me encantaría que cuente sobre eso. Estamos orgullosos de vos y te amo. Otro más, tenemos otro más. Viene otro más. ¿Cómo la quiero? Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Enzo, el hijo más grande de Ever, el primogénito. Y bueno, primero que nada quisiera felicitarlo, papá, por su logro. No tanto por el campeonato en sí, sino por demostrar que uno con pasión y con ganas puede hacer lo que quiere. Así sea un torneo de fútbol o cualquier cosa en la vida. Y bueno, si bien tengo mil anécdotas con papá, quisiera que cuente un poco lo que eran nuestros viajes cuando íbamos a Buenos Aires, cuando yo era chiquito, que si bien es raro que me acuerde algunas cosas, me quedó siempre grabado la compañía de papá, las ganas con las que hacía las cosas y siempre esa ímpetu que tenía, ¿no? Que quizás es un poco lo que me ha transmitido siempre a mí. Nada, es una persona que creo que tiene la habilidad de ver cosas donde otros no las ven y realmente creo que es una persona con el potencial de cambiar el mundo, y no exagero. Pero bueno, creo que esa misma pasión con la que él viajaba a Buenos Aires todo el tiempo conmigo, siendo chiquito, la traslada a todos los ámbitos de la vida y a cada cosa que él hace. Así que me encantaría que cuente un poco de eso. Les mando un saludo a todos ahí y felicitaciones, pa, te lo mereces. Tenemos otro, ¿eh? Este es crack. Si no lloraste ahora. Son crack. Habla tu hijo más chico. Bueno, nada, felicitarte por el torneo ganado, obviamente. Y más allá de eso, de haber superado a todos los demás, que me pone muy contento que te puedas seguir superando a vos mismo en todas las cosas como lo haces siempre. Y así como nos enseñás a mí, a mi hermano, y como nos enseñaste siempre. Con esas cosas que son las que te caracterizan y que nos gustan de vos, que siempre te superás en todo y nos exigís al máximo siempre. Por eso sos el mejor padre que hay. Así que nada, te mando un abrazo grande y nos vamos a ver en un rato. Qué linda familia que tengo, ¿eh? La verdad, muchas gracias. Yo creo que las cosas que he logrado justamente por esto, por la familia que tengo. Si los que me conocen o me siguen en Instagram o en Facebook van a ver los videos que nosotros tenemos con la familia y es eso, es divertirnos. Si no sos feliz con este celular, por más que tenga 10 celulares, no vas a ser feliz. Ever, ¿cuál fue tu mayor logro? Mi mujer y mis hijos, mi familia, mi familia. No me importa nada. De hecho, vivo acá en Tandil. He tenido, no es por nada, pero he tenido posibilidades de irme a todos lados por mi trabajo, por mi creatividad, por mi. Y nada. Yo me acuerdo una vez mi señora estaba con el más grande, creo, y no quería estudiar, con Enzo. Te quiero, hijo. Muy lindo lo que me dijiste. Y me dice. ¿Por qué se llama Enzo, perdón? Por Francescoli. Ah, mira. Sí, pero somos de Boca. Pero Francesco era un tipo maravilloso, maravilloso. Mirá vos, qué loco. La oportunidad de jugar al golf y es un tipo bar. Y me dice. Mi hijo le dice a mi señora: no, pero no quiero estudiar. Que esto, no, pero vos tenés que estudiar, no sé qué. Pero mirá, papá, no estudió nada. Y maneja jugadores y está con la tele, que esto, y le dice mi señora, imagínate si hubiese estudiado. Claro, muy bien. Bueno, pero ¿qué respuesta le dio? Nada, pero mi señora yo creo que te dije, hace memoria celular, ¿viste? Que es una terapia hoy alternativa impresionante y a mí me ha ayudado mucho todo eso, ¿viste? Hace muchos años, un día viene Ever y me dice, che, Marquitos, quiero traer a Luis Landricina, pero lo quiero traer con vos. Sí. Quiero que me ayudes. Porque vos estabas mucho más capacitado. Había traído a la Renga, a los Cádila y nada, se me colaron todo, me fundí, un desastre. No fue nadie. En esa ganamos guita, además. En la medicina ganamos guita, sí. Y nos dieron unas anécdotas que, bueno, en otro momento las contaremos porque son largas, pero bueno, pasamos muy, pero muy lindos momentos. ¿Qué es lo que te planteas para este año o qué proyecto tenés? digamos, a nivel fútbol, vos, digamos, en lo personal, para este año? Voy a armar una cancha de fútbol. ¿Con 36 hoyos? No, piscina climatizada, con restaurante, clubhouse. No, con el fútbol, puntualmente con el fútbol, con la tele. Quiero hacer una. Estoy viendo unas series para hacer también en Netflix, si se puede. Mira qué bien. Sí, muchos, bien. Muchas cosas lindas para hacer, pero bueno, esta pandemia me sirvió para estar encerrado en mi casa escribiendo. Claro, como para. Y explotar un poco más los contactos que uno tiene y todo eso, pero sí, proyectos hay que saber. Mira, a los 50 años uno tiene que dedicarse a hacer lo que sabe, y yo todavía no sé qué. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto llamado Planeta Fútbol, uno de los primeros que yo le comenté fue a Ever. Y yo me acuerdo que yo le mangué un audio, le dije, Ever, me tenés que mandar un audio. Y esto avala lo que uno de tus hijos decía, ¿no? Que vos tenés una parte muy humilde, muy tímida, y creo que la flaca también lo decía. Sí. Porque con la confianza que nosotros tenemos de todos, me dice, no, Marcos, pero no es que no quiera, pero te parece, a ver, qué sé yo. Le digo, pero sí, bola, es un mensaje, mandámelo, qué sé yo. Así que hoy, haberte tenido acá para mí ha sido un verdadero placer desde lo personal. Sí, lo sabes, sé que te quiero un montón. Yo también. Te queremos en la mulita, te queremos verte jugar siempre. Nos alegró muchísimo que hayas ganado y que seas un abanderado, uno de los primeros, digamos, de este gran deporte. Y que lo hagas grande cada vez que juegues. Tenemos muy poco tiempo, da para 10.000 programas más. Sí, te queremos agradecer y. No, yo les agradezco a ustedes y la verdad que me siento muy cómodo. Estaba muy contento de haber ganado, muy contento, porque quería ganar, me lo propuse y laburé bastante. Es más, cuando la flaca me dice, me puse una inyección porque cuando me jodí ahí el aductor. ¡Córtame el párpado, güey! ¡Córtame el párpado! Quería jugar y sabía que la fecha es importante, pero nada, la verdad que les agradezco mucho y sigan así porque está re bien, está muy lindo. Cuenten conmigo para lo que los pueda ayudar. Total, les voy a cobrar barato. Así. Y bueno, en 12 cuotas. En 12 cuotas. Bueno, Ever, la verdad que un placer. Yo no tenía la suerte de conocerte, creo que nos hemos visto bien en la cancha, pero no pude compartir línea con vos. Así que nada, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Y nada, felicitaciones y bueno, y a disfrutar del premio que usted se lo merece. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y 10 puntos. Gracias. Vamos a un corte y en unos minutitos volvemos para el último bloque y cerrar el programa que venimos retrasadísimos. ABC Hoy Radio. 20 horas 53 minutos, cuarto y último bloque de Planeta Foot Golf. Se nos fue Ever Marchioni, un invitado de lujo que hemos tenido y. Yo lo estoy viendo acá, ¿eh? Se nos fue del aire, queremos decir, que no tiene el micrófono en su poder. Y tenemos el agrado de. Ah, todavía no. Muy bien, señor productor. Estamos con Pablito Jan nuevamente acá en el estudio. Sí, porque voy a tirar una primicia de último momento, primicia de Planeta Foot Golf. Tandil Foot Golf tiene un nuevo integrante en el Tribunal de Disciplina. Como ustedes saben, muy son bien. Tres integrantes. Hasta el día de ayer era Leo Serén, Leo García y Matías de la Torre. Muy bien. Y bueno, el Chiqui, por problemas de tiempo, porque no podía participar en algunos torneos, no podía tener una participación activa, comentó esto en el tribunal y entre una cosa y otra dice, bueno, chicos, no voy a este año, si me dan la posibilidad de participar de otra manera, lo voy a hacer y me. Así que se hizo una votación entre los chicos del tribunal, yo estoy como suplente, porque en algún momento pueden estar ellos o pueden ser parte, digamos, pueden ser parte. Enfermos, no, y pueden ser parte también de una decisión, porque son jugadores, claro. Entonces si quedan en una definición puede pasar que uno se tenga que excusar. Y se charló, se debatió, se buscó la vuelta y se consensuó en demasiado rápido quizá, no creo, por una persona de experiencia, uno de los chicos que viene jugando hace ya 2 años o más también. Bueno, Mauricio Tomás, si estás en el teléfono. Ahí lo tenemos a Mauri de nuevo en línea. Mauri, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, ahora perfecto, sí. Ahora te escuchamos bárbaro. Contanos bien un poquito, digamos, arrancá de cero porque no se te escuchó nada. Bueno, primero decía ayer a la tarde cuando me llama Pablo, me tomó por sorpresa, no esperaba hablar de este tema, nunca se me cruzó por la cabeza tampoco de poder ser integrante del Tribunal de Disciplina. Siempre uno va con la mejor postura, siempre trata de jugar no con el reglamento abajo del brazo, pero sí conociendo lo que son las reglas. Si las reglas están, son para hacerlas cumplir. Uh-huh. Son para jugar legítimamente, y que obviamente uno conociendo las reglas puede saber un montón de cosas y hacérselas conocer al resto de los jugadores, que por ahí a veces, muchas veces uno juega y no conoce tampoco en realidad o en profundidad lo que es el reglamento. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, yo decía que agradecerle a Pablo y a Leo Sereña, a Leo García, que son los otros dos integrantes del Tribunal de Disciplina que ya vienen desde que se conformó, porque me tomó por sorpresa, no esperaba una convocatoria o una designación de este tipo, ¿no? Bueno, Mauri, buenísimo, ya nos vamos a juntar, ya vamos a coordinar alguna de las tareas, y te mandamos un abrazo. Bueno, y sabemos que no estás en Tandil, pero vendrás pronto. No, sí, a ver, me vine a esta barca porque hoy es el cumpleaños de mi mamá y me vine a saludarla y a cenar con ellos. Ahora ya en un rato estoy saliendo de vuelta para Tandil, mañana hay que seguir con toda la actividad normal, así que no es que me fui de vacaciones, nada por el estilo, así que es simplemente un viaje relámpago, un ida y vuelta, estoy acá nomás, así que, pero bueno, ya te vuelvo a repetir, contento por la designación. Obviamente que esto todo el mundo se va a enterar ahora por la radio, de los jugadores que están escuchando el programa, así que aprovecho para mandarle un saludo a todos. Y bueno, siempre tratar de hacerlo mejor. A ver, uno por ahí cuando integra este tipo de consejos así, en este caso un tribunal de disciplina, por ahí a uno lo ven como que es el malo de la figura o es el malo de la película o nada que ver. Simplemente es tratar de que, bueno, todo lo que esté mal, tratar de hacerlo bien para el bien de todos los deportistas, ¿no? Una tarea y es un trabajo necesario. Tal cual. Che, Mauri, bien, que tengas buen regreso. Estamos con el tiempo súper acotado y nos estamos viendo y vamos a la vuelta. Siempre, ustedes a full, así que bueno, contento una vez más. Ya les digo, agradecerle nuevamente a Pablo, a Leo Sereña y a Leo García por confiar en mí y bueno, tratar de dar lo mejor. Así que ahí estaremos a partir del próximo torneo, ya conformando parte del Tribunal de Disciplina. Un abrazo y que tengas buen regreso. Nos vemos. Un abrazo para todos, chicos. Bueno, hasta luego. Varios preguntaban sobre la actividad para el fin de semana. Sí. Probablemente salga algún torneito de carnaval. Bien. Lunes y martes es feriado, así que bien, habrá que aprovecharlo. Bien. El clima va a estar, no sé si han visto los pronósticos, dan lluvia para de jueves a domingo, así que por ahí lo postergamos un poquito para jugar lunes o martes. Bien. Algo lúdico, algo divertido. Si es en pareja, yo ya jugué con vos, Marcos. Hicieron muy buen. No, pero. Y yo ya sé que tuviste propuestas. Yo quiero revancha con vos. Yo quiero revancha. La vida de revancha del fútbol también. Gente, ya estamos en el cierre de este programa número 11 en este martes 9 de febrero. Programón, como siempre, gracias, agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que nos apoyan, nos escriben y nos siguen desde Instagram, desde Facebook y escuchando la radio simplemente y participando. Los esperamos el próximo martes. No se olviden que tenemos un sorteito. Pregunten, por favor, así podemos completar los números y sortear las pelotas del martes que viene, que va a ser en vivo por la radio. Y bueno, de mi parte, desearle a todos, como siempre, una maravillosa semana. Gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos en esta aventura que estamos emprendiendo, así que bueno, una maravillosa semana para todos y nos vemos el martes que viene. Adiós, chicos. ¿Cómo estamos hoy?